En la sesión anterior expusimos la doctrina definida en el Concilio de Trento, según la cual no hay nada en el hombre anterior a la justificación del pecado a la gracia, el paso del pecado a la gracia, ya sean sus obras, ya sea el acto mismo de creer la palabra de Jesucristo, la palabra revelada, que pueda ser merecedor condignamente de la justificación. Voy a leer otro texto, para el paralelo a otro que había ya citado otro día, de Santo Tomás, este de la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 114, artículo 5, que dice así. Se plantea, y es una de las primeras cosas que hemos de plantearnos, si lo que se llama la primera gracia, en el curso de una vida cristiana, hay una serie de gracias. Si somos bautizados desde niños, esta gracia santificante se nos da sin acto nuestro. En un adulto que se convierte, la primera gracia es el primer momento en que se arrepiente de sus pecados y se acerca a creer en Dios, etc., ¿no? Esta primera gracia que le mueve a la conversión del pecado a la buena vida cristiana o a la recepción del Evangelio en caso de que no lo hubiese oído predicar antes, se pregunta Santo Tomás si el hombre la puede merecer. Y dice así, voy a leer el cuerpo del artículo entero. El don de la gracia podríamos considerarlo de dos maneras. Primero, como don gratuito. Si es gracia, es gratuito. Y así, es claro que es impropio que haya un mérito que merezca la gracia. Porque como enseña San Pablo, si es por las obras, ya no es por la gracia. En segundo lugar, puede atenderse atendiendo la naturaleza de lo que se da, lo que se nos da. La gracia de Dios, la gracia santificante, cuando recibimos la gracia habitual y pasamos a vivir en justicia y santidad. Tampoco así puede caer bajo mérito de quien no posee todavía la gracia. Ya porque excede la proporción de la naturaleza humana, es la vida divina que el hombre no merece. Ya también porque antes de la gracia, en el estado de pecado, pecado actual personal o herencia del pecado original antes del bautismo, el hombre tiene un impedimento para merecer la gracia, que es el mismo pecado. Después que uno posee ya la gracia, cuando ya poseemos la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo nuestro mérito, porque la recompensa, lo que se merece, es el premio, ¿eh? Lo que se merece, lo merecido, es el premio. La recompensa es el término de las buenas obras, y la gracia es el principio de toda obra buena. Me preguntaba alguien ahora al entrar, los hombres que obran bien, aunque no hayan recibido la fe o no hayan sido anunciados, pues digo siempre lo mismo, porque los caminos de Dios son inescrutables. Lo que pasa es que nos ha anunciado el Evangelio, nos ha afirmado que Cristo es el único Salvador y ha instituido la Iglesia como único camino de salvación para la humanidad. No podemos presentarla como algo a optar, si te gusta. El que creyere y se bautizare será salvará, y el que no creyere será condenado. Y el que no ha recibido la predicación, pues mire, en la Escritura se alaba a personas que antes de recibir la predicación se dice que eran buenos, como él. Cuando se bautiza el centurión Cornelio, se le elogia antes de recibir la predicación de Pedro. De modo que la gracia de Dios actúa claro, antes de haber recibido la fe. Si no actuase antes, nunca creeríamos nosotros, ¿eh? Si no actuase antes, nunca creeríamos. Pero la gracia no cae bajo mérito, porque la recompensa es el término de la obra. Y la gracia es el principio de toda obra buena. Toda obra buena que pueda ser meritoria de condigno en el que está en gracia santificante, o de alguna manera meritoria de congruo, como dice después Santo Tomás, de que Dios le vaya dando gracias hasta llevarle a la fe, etc. El principio de toda obra buena, en cualquier situación, el que un pecador se vaya a confesar, el que un señor que está en pecado y que no se ha propuesto eficazmente salir de él, oye predicación, esto ocurría muchísimo cuando se predicaba predicación misionera, iban, había predicadores que tenían auditorios de millares de personas, muchos de los cuales se confesaban y otros ni eso. No sé si me explico. Y no obstante, acercarse a oír la predicación a última hora para no hacer caso del predicador eficazmente, pero si lo que si lo oían, algo tomaban, es lo que se llama una gracia insuficientemente eficaz, una gracia solo suficiente, una gracia que hace algún bien, deja una semilla de conversión y todavía no convierte eficazmente por la resistencia. San Agustín estuvo 14 años sin convertirse por un problema moral, por un amor a una mujer, 14 años estuvo resistiendo la gracia de Dios, y después fue el doctor de la gracia, el gran doctor de la iglesia. San Agustín tardó 14 años en convertirse. Por tanto, y no obstante todo aquel tiempo, pues también debía hacer algunas cosas buenas, efecto de la gracia, por ejemplo, pues escuchar a su madre con mucha reverencia, etcétera, etcétera. La gracia es en nosotros, los hombres, el principio de toda obra buena. Y si uno merece algún don gratuito por virtud de la gracia precedente, ya no sería entonces la gracia primera. Pues luego es evidente que nadie puede merecer para sí la primera gracia. Dice que no la puede merecer para sí porque resulta que puede merecerla para otros, no de condigno, sino de congruo, incorporando su oración a la oración de Cristo, siempre vive para interceder por nosotros, y pidiendo la conversión de los pecadores, etc., pidiendo todo bien para todas las personas a quienes ama, de modo que no con un mérito estricto de justicia, pero sí con un mérito, por ejemplo, en 14 años de oración, Santa Mónica consiguió las gracias que finalmente convirtieron a San Agustín, lo dice la liturgia de la iglesia. Las lágrimas y la plegaria de Santa Mónica obtuvieron la conversión de su hijo Agustín, lo dice la escritura. 14 años de oración y 14 años de resistencia a la gracia de la conversión. Todas estas cosas son muy dignas de ser pensadas, porque son muy esperanzadoras, y nos invitan a la plegaria y a la confianza en la misericordia de Dios. Bien. Pues en ese texto que dice así, dice lo mismo que después define a Trento, y que había escrito también Santo Tomás, había escrito en el comentario de San Pablo que el otro día leí, pero aquí en la Suma Teológica lo dice de esta manera. En este contexto, en el mismo texto que leí ahí sigue después. La fe, dice, había dicho San Agustín, ya convertido y equivocándose, y después lo retractó. La fe merece la justificación. Dice, en esto se engañó algún tiempo San Agustín, ya convertido. Creyó que el comienzo de la fe estaba en nuestro poder, y la perfección de la fe nos daba, la daba Dios por su gracia. Lo cual él mismo retractó. Y había dicho, la fe merece la justificación. Si suponemos, como es de fe, o sea, no es una opinión teológica, que el comienzo de la fe nos es dado por Dios, entonces ya sigue el mismo acto de fe a la primera gracia. Y por tanto, el acto de fe no puede ser meritorio de la gracia, sino que la gracia es causante de la fe. Por la fe, pues, se justifica el hombre, no porque creyendo merezca la justificación, sino porque mientras es justificado, cree, ya que el movimiento de la fe se requiere para la justificación del impío, como ya habíamos dicho. Bien, esto habíamos expuesto en la sesión anterior, y habíamos dicho ya también que ante Dios, solo el hombre ya justificado por la acción de la gracia, puede obrar meritoriamente. Es necesario que primero sea internamente santificado el hombre, pasado del pecado a la gracia santificante, para que pueda obrar obras meritorias de vida eterna. El Concilio de Trento se condena la herejía luterana, que dice que no se requiere más que esta fe sin que el hombre tenga que obrar de acuerdo con ello. Esto ya lo explicamos también. Es falso. Creer es obedecer a lo que Dios nos enseña. Abraham no hubiese creído si al decirle que fuera de Ur a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor, se hubiese quedado en su tierra. Un pecador no tendría fe en que Cristo es misericordioso y le va a perdonar si, dándose cuenta de que es pecador, sintiéndose movido a la conversión, no se fuera a confesar. No. La obra de irse a confesar es la manifestación de la seriedad de la fe en que Dios le va a justificar. Por tanto, la fe sin obras es muerta. Pero en el mismo Concilio de Trento, que condena como herética la doctrina que dice que las obras nada tienen que ver con la justificación, y solo son un fruto de la justificación, pero no son exigidas para la vida de la fe misma, que es el primer comienzo de la justicia que Dios obra en nosotros, el canon 24. Si alguno dijese que la justicia recibida no se conserva y que no se aumenta ante Dios por las buenas obras, sino que las buenas obras son solo fruto y signo de que hemos alcanzado la justificación, y no son causa de aumentar la gracia recibida, porque ahora explicaremos cómo merecemos el aumento de la gracia, sea anatema. Ahora bien, esto está en el canon 24, pero antes, la doctrina es completamente coherente, siempre, antes ha dedicado el capítulo 16 entero al mérito de las buenas obras. El concepto, a explicar lo que es el mérito y por qué se da mérito en las obras buenas del ya justificado. Y el título del capítulo dice así: del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras. Noten bien, si uno dijese que las obras solo son fruto de la justificación y no merecedoras de la vida eterna ni del aumento de gracia, sería hereje. Si uno, pues huyo de esto y no reconozco que las buenas obras son fruto de la justificación, o sea que si no hubiera sido primeramente injertado en Cristo, no podría dar fruto el sarmiento, entonces también es hereje. Tendemos los hombres a hacernos las cosas a nuestra medida. En la historia de la Iglesia, todas las herejías se han hecho así. Había herejes que negaban que Cristo fuese verdaderamente hombre, que solo un fantasma, que el Cristo histórico que llaman ahora algunos, que más o menos reproducen la herejía, no es el Hijo de Dios encarnado. Por eso San Juan, aquel texto que yo leía, lo que nos palparon nuestras manos, tocaron nuestras manos al verbo de la vida, el verbo hecho carne, lo que hemos palpado nosotros. San Juan ponía la cabeza sobre el costado de Dios hecho hombre, que era Dios que se estaba allí en la cena. María tuvo en sus entrañas al Hijo de Dios, por eso es Madre de Dios, que nació verdaderamente, ¿no? Había algunos herejes que negaban la humanidad de Cristo y otros que reconocían tanto que Cristo era hombre que venían a decir que solo era un hombre al cual se había unido el verbo de Dios, pero sin formar una única hipóstasis o persona. Y esto fue la herejía nestoriana. Si nosotros desconocemos que Cristo es hombre, se hunde toda la economía de la salvación. Si pensamos que Jesús, el Cristo, es un hombre y no reconocemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, tampoco somos cristianos. Porque no se hubiese hecho hombre, no hubiera muerto por nosotros y nos hubiera salvado. Pero si el que nació de María y murió en la cruz y resucitó no fuese el Hijo de Dios, tampoco nos hubiera traído la vida divina. Hay que reconocer todo. La divinidad, la humanidad en Cristo. Y lo mismo pasa en toda esta cuestión. Es una cosa, la misma tentación. Voy a enunciar un principio. El mérito de que estamos hablando ahora, que no es un mérito humano para merecer un premio literario, para merecer un salario, un trabajador que tiene un contrato. El mérito ante Dios para recibir aquello que Dios nos debe porque lo ha prometido, porque Dios no le hemos dado nada antes, pero su promesa le ha hecho deudor y nosotros realmente merecemos. Y San Pablo mismo dice que espera la corona de justicia, que Dios le dará como juez justo. O sea, merecemos ante Dios. El mérito ante Dios tiene dos caracteres esenciales. Si el hombre no fuese libre, no habría actos meritorios. Un niño que le bautizan, es que el niño aquel no merece la gracia, la justificación. Y por los méritos de Cristo, si muere después de bautizado, va al cielo eternamente. Y tiene por pura gracia, sin obra alguna suya meritoria, la vida eterna. Pero el hombre dotado de libre albedrío, que puede obrar bien y puede obrar mal, que puede dejarse mover por la gracia, cooperar a la gracia, o resistir y disentir a ella y ponerse de espaldas al llamamiento divino, ni sería pecador, sino libremente pecase, ni sería pecador. Ni tendría mérito ante Dios si no obrase libremente, porque la libertad está definido contra el jansenismo y contra Calvino y contra Lutero, es condición del mérito. Pero no hay mérito más que en el hombre que la gracia ha puesto en situación por la infusión del don divinizante de ser miembro de Cristo y de obrar movido por la gracia de Dios. No solo tenemos que tener gracia santificante, sino tenemos que ser movidos por lo que se llama la gracia actual. Sin moción divina, si la gracia es el principio del mérito sobrenatural y el libre albedrío humano es la condición, diríamos, también constitutiva, pero integrada en la otra. Y es tan peligroso, toda la historia de la Iglesia está llena de herejías, que se han fijado en que el hombre es libre. Y han dicho, bueno, obrando mal es pecador, pues obrando bien se hace justo. Muchas gracias. Esto es pelagiano. Si fuese así, Cristo no hubiera tenido por qué encarnarse y morir. Porque si el hombre pecador hubiese podido hacerse santo y pasar del pecado a la justicia por su propio esfuerzo, ¿para qué la encarnación redentora? ¿Me explico? En lo que se viene abajo todo el misterio cristiano, si atribuimos el libre albedrío y no a la gracia de Dios, la iniciativa del mérito. Y si quitamos el mérito, quitamos el libre albedrío en el hombre adulto, entonces las buenas obras serían como una especie de cosa mecánica que Dios obraría en nosotros como monigotes. No sé si me explico. Y no seríamos seres racionales. Nosotros hemos sido creados dotados de libre albedrío. Este libre albedrío puede ser deficiente y no ordenarse al bien, en cuyo caso pecamos, pero puede, movido por la gracia, al salir de esta situación de pecaminosidad y ordenarse a Dios. Y entonces el hombre, siendo libre, puede merecer ante Dios, pero puede merecer porque Dios ha prometido lo que ha prometido y porque nos ha, por la gracia de Cristo, por la muerte redentora de Cristo y los sacramentos, y nos ha movido. Y si no hay gracia, no hay mérito. Si no hay gracia, no hay mérito. A veces he oído decir a algunas personas, oh, si es por la gracia de Dios, ¿qué mérito tenemos? Esta frase, que a lo mejor alguna vez se les ocurra, hay que quitarla de la cabeza del todo. El mérito para el cielo, si no es por la gracia de Dios, no lo tendríamos nunca. Y la gracia es el principio del mérito, de la vida eterna. Pero está antes de nuestra buena obra y antes de nuestra fe y antes de que cualquier bien obrar de cualquier hombre, aun de este que nunca ha oído el Evangelio, un bien obrar que le disponga, por lo menos congruentemente, a la recepción de la fe, es ya movido por la gracia, porque la gracia actúa donde Dios quiere. Y antes de la predicación de la fe y antes de la conversión del pagano a la fe cristiana, ya la gracia le puede estar moviendo. ¿Me explico? Y esta gracia de Dios, que viene de Cristo, porque murió en la cruz por ella y resucitó para nuestra justificación, como dice San Pablo, es el principio de todo mérito, de condigno y de congruo, como explicaré enseguida. Pues bien, como digo, así como decir que Cristo es solo es un hombre deshace completamente la fe cristiana. Negar que Cristo sea verdaderamente hombre también deshace completamente la fe cristiana, porque desaparece la redención, la realidad de la muerte redentora, por tanto de la resurrección, la fundación de la Iglesia, la visibilidad del colegio apostólico y de la sucesión apostólica. No hay nada verdadero si Dios no se hubiese hecho hombre, nacido de María en Belén de Judá y muerto en Calvario, ¿no? En una regla que están los ejercicios de San Ignacio, en el texto completo, que es el oficial, el latino, el texto castellano, no es el que fue presentado a Santa Sede, es más auténticamente San Ignacio, pero la aprobación se hizo traduciendo en una doble traducción, una muy literal, pero poco literaria, incluso de alguna manera casi incorrecta en lengua latina, pero muy fiel al texto castellano. Y otra muy correcta, incluso en latín elegante, pero que sacrifica la precisión a la elegancia latina. San Ignacio, tal como escribía, era casi intraducible al latín y casi al castellano, porque se entiende si lo entiendes, pero escribía muy mal, diríamos, porque era guipuzcoano, ¿no? y tenía poca cultura en su, así de tipo humanístico, y no llegó a saber del todo bien el latín. el padre Calveras, creo que es, o padre Dalmases, es editor crítico de la de Monumenta Histórica sobre los Jesús y Monumenta Ignaciana, dice que la traducción literal probablemente la hizo San Ignacio, dice, se nota por las incorrecciones gramaticales que tiene y porque no cuadra con una persona que supiese latín, ¿eh? Y por eso dice que es de San Ignacio, o dice padre Dalmases. Y la otra, y a partir de un cierto momento comienza a estar correctamente redactada. Dice, a partir de la mitad de la regla tal, seguramente intervino, pues por ejemplo, Salmerón o Laínez, y se lo pusieron ya en un latín bien escrito. Toda la otra es la de Frusio, un italiano, toda es muy correcta. Pero se presentaron Santa Sede los dos textos latinos, el mal escrito en latín, pero muy fiel al texto castellano, y el bien escrito en latín, pero menos preciso. Y los dos textos fueron aprobados. Y en este doble texto latino aprobado, la regla 14 de las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia meditante debemos creer, dice así. Es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de las cosas sobre la fe y la gracia. Leo una de las redacciones, la de 41 y 47, la de Salmerón probablemente. No sea que, mientras atribuimos mucho a la gracia, infringamos las fuerzas y esfuerzo del libre albedrío, que es lo que hicieron los jansenistas y los calvinistas y los luteranos. O mientras exaltamos excesivamente las fuerzas del libre albedrío, deroguemos la gracia de Cristo. O sea, se puede de tal manera exaltar las fuerzas del libre albedrío humano que se derogue la gracia de Cristo. Por ejemplo, siempre que pensamos que puesto que somos libres y obramos bien, somos buenas personas, y no reconozcamos ni que estamos inclinados al pecado, ni que aquello que Dios nos ha prometido darnos es algo que excede toda capacidad de hombres y de ángeles. Y que es una cosa que viene de Dios, porque Dios se ha dignado insertarnos en una vida divina, nos ha hecho hijos de Dios, y para vivir como hijos de Dios primero hemos de nacer, como le explicaba Cristo hablando con Nicodemo. La vida cristiana es una vida divina, por esto el Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Si no estamos unidos en la vid, no podemos dar fruto. Los frutos de vida eterna son obras que vienen de la savia, diríamos, con la metáfora de la vid y los sarmientos, que es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros, la inserción en nuestro corazón de la gracia santificante, la infusión de los principios que llamamos virtudes infusas. Si no hemos sido regenerados divinamente, no obramos divinamente, y entonces no nos ponemos al nivel del premio que se nos ha prometido, que es Dios mismo visto tal como es, de una manera que supera todas las fuerzas y aspiraciones connaturales a cualquier criatura humana o angélica. Por eso el principio de la gracia no es el libre albedrío humano. Hay como una doble condición del mérito. El libre albedrío no es el principio de la gracia. Sin libre albedrío no tendríamos mérito, y sin la gracia de Dios no habría mérito de los bienes prometidos. Estos son los principios que hay que tener en cuenta. Y ahora vamos a ver algunos textos tridentinos. Del fruto de la justificación, es decir, del mérito de las buenas obras. Los hombres justificados ya conserven siempre la gracia recibida, o la recuperen si la pierden, tienen que cumplir lo que el apóstol les exhorta: abundad en toda obra buena, sabiendo que vuestro trabajo no es vano en el Señor, porque Dios no es injusto para que olvide de vuestras obras y del amor que mostrasteis en su nombre. No perdáis vuestra confianza, que os está prometida una gran recompensa. Por tanto, a los que obran bien hasta el fin, el tema de la perseverancia, y esperan en Dios, la vida eterna se les ha de proponer como una retribución, que por la promesa de Dios se ha de dar fielmente a sus buenas obras y méritos. O sea, notemos aquí una cosa que sale. El mérito, en sentido, por ejemplo, del salario de un trabajador que está contratado, de un premio, cualquier actividad que lo merece, ¿eh? El mérito de experiencia humana se da plenamente cuando entre iguales, por lo menos partes que contratan en un plan de igual, un empresario, un trabajador, que tienen el mismo carácter humano, y uno ha firmado y el otro también, hay un derecho, un esposo y la esposa. Pero si nosotros aplicamos con rigidez unívoca y sin espíritu de fe, sin verlo desde la analogía de la revelación, el concepto de mérito a lo que merecemos por la gracia de Dios y según la economía fundada en la promesa divina, nos equivocamos por una razón, porque entre Dios y el hombre no hay igualdad, sino la distancia infinita del Creador a la criatura. Salvada por la misericordia de Dios, porque nos ha divinizado, pero nos ha divinizado por su gracia. El don divinizante nunca es nuestro en sentido de derecho humano. El mérito sería supondría una igualdad absoluta. Entre Dios y el hombre, leo a Santo Tomás, no se da igualdad, sino máxima desigualdad, pues distan infinitamente. Porque todo el bien que hay en el hombre procede de Dios. Y como dice San Pablo, alguien le ha dado algo a Dios para que pretenda, exigiendo ser por ello recompensado, dice San Pablo, que le has dado tú a Dios antes de sus dones. Sí, sin su acción creadora no existirías. Sin su redención, que él dispuso en su misericordia, no habría la iglesia, no habría la predicación del Evangelio, no tendrías el llamamiento de la salvación. No hemos dado nada a Dios que él tenga que compensarnos como un comprador en un mercado. Todo el bien que hay en el hombre viene de Dios. No puede haber justicia del hombre a Dios según una igualdad absoluta, sino con cierta proporción, en cuanto que cada uno obra conforme a su manera de ser, nosotros como criaturas y como hijos adoptivos, y Dios como creador y divinizador de nosotros por Jesucristo. El modo y medida del poder humano lo da al hombre Dios. Y por ello el mérito del hombre ante Dios no puede existir sino conforme a un orden divino previamente establecido, es decir, previamente a todo mérito nuestro y a nuestra existencia y a todas nuestras obras. Una cosa, mire, recuerden el texto evangélico del juez que separa las ovejas de los cabritos, y dice: venid benditos de mi Padre, recibir, después ya, y venid a recibir, porque tuve hambre y me disteis de comer, y expone todas las obras que han hecho, de amor al prójimo, en obras de misericordia corporales. El texto, antes de enunciar, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis, dice: venid a recibir el reino que os está preparado desde antes de la creación del mundo. O sea, Dios, cuando crea el mundo, tiene un designio de comunicación de bien. Y crea a los hombres y piensa: los voy a elevar a la dignidad de hijos de Dios. Y lo hace ya en Adán. Después de la caída, voy a restaurar en ellos la imagen divina que puse en Adán y Eva. Y decreta, promete la redención, recuerden el relato de Génesis. Por tanto, el orden de la donación de los bienes divinos es anterior, anterior a nuestra existencia. De tal manera que el hombre consigue de Dios, por su operación, Dios ha dispuesto, consigue como una recompensa aquello para lo cual Dios le ha dado la capacidad de obrar. Así como las cosas naturales consiguen por sus propios movimientos y operaciones aquello para lo cual están por Dios ordenadas, pero de modo diverso, porque las criaturas racionales se mueven a sí mismas a obrar con su libre albedrío, de donde tiene razón de mérito se obrar, lo cual no se da en otras criaturas. O sea, sin el libre albedrío no habría mérito, y sin la gracia, diríamos, tampoco. O sea, el mérito del hombre ante Dios no se funda en una relación conmutativa de justicia, sino una... Antes de la relación de justicia hay la misericordia de Dios al crearnos y al disponer el reino por encima de todas nuestras posibilidades y al prometer la economía de su dispensación y sus dones. San Agustín lo dijo con una frase espléndida que utilizaron los concilios antipelagianos y el concilio y antisemipelagianos, Milevo, Cartago y Orange, los siglos primeros de la Iglesia, fines del IV, V y siglo VI. Dice, Dios se ha hecho deudor a sí mismo, no recibiendo, sino prometiendo, aunque es fiel a sus promesas, ha prometido. Entonces, es fiel, por mí mismo lo he jurado, dice Dios. Dios es fiel a sus promesas, no podemos dudarlo. Y las promesas de Dios fundan una relación de justicia, que no es entre iguales, sino entre Dios, que liberalmente ha creado, liberalmente ha elevado, ha redimido lo caído, ha prometido el Redentor, ha prometido la elección de Israel, ha prometido la elección de las naciones, ha prometido. Dios se ha hecho deudor a sí mismo prometiendo. Y por esta manera, por la promesa de Dios, la vida eterna no se nos da ya como una gracia, sino como una retribución. La gracia se nos da para que podamos merecer la retribución prometida. Entonces, si también, cabeza sobre los miembros, vid sobre los sarmientos. Constantemente influye su virtud sobre los justificados mismos. Fuerza de Cristo, que antecede siempre las buenas obras. Las antecede, las acompaña y las sigue. Sin la cual no podrían las obras del hombre ser gratas a Dios ni meritorias. Canon segundo. Si alguno dijere que la gracia divina se da para que más fácilmente el hombre pueda vivir en justicia y merecer la vida eterna, como si el hombre pudiera, por con su libre albedrío sin la gracia, vivir justamente o merecer la vida eterna, sea anatema, definido en Trento. O sea, la gracia precede, acompaña y sigue nuestras obras. Pero, según esto, no debe creerse que falte nada más a los mismos justificados para que se considere que con aquellas obras hechas en Dios han satisfecho plenamente, según la condición de esta vida, la divina ley y han merecido en verdad la vida eterna, la cual a su debido tiempo alcanzarán en caso de que murieren en gracia. Claro, la condición de que el mérito de la vida eterna con nuestras buenas obras hechas en gracia santificante realmente se consiga su término es que perseveremos hasta el fin, lo cual es también efecto de la gracia de Dios, porque todo lo que sea en esta vida principio de bien obrar y de perseverancia en el bien tiene por principio la gracia de Dios. Tampoco ha de invertirse otro punto, que si bien tanto se concede en las sagradas letras de las buenas obras, que Cristo promete que quien diese un vaso de agua a uno de sus más pequeños no ha de carecer de recompensa, Lejos ha de estar del hombre cristiano el gloriarse en sí mismo y no en el Señor, cuya bondad para con todos los hombres es tan grande, que quiere que sean merecimientos de ellos o que son dones de Él. San Agustín tiene también esta frase tan espléndida, ¿eh? Dios se ha hecho deudor, no recibiendo, sino prometiendo. Y ha sido tan misericordioso, ¿no?, que ha querido que sus dones fuesen méritos nuestros, porque Él nos da la gracia por la que podemos merecer. Está en Trento esto. Porque en muchas cosas tropezamos todos, y cada uno, aparte de la misericordia y la bondad, debe tener también ante los ojos la severidad y el juicio de Dios. Y nadie debe juzgarse a sí mismo, pensando que él como que obra justamente y es merecedor de la vida eterna, y se quede instalado en la seguridad suya de que él perseverará. Tiene que estar siempre impetrando la gracia de Dios para que Dios le lleve hasta el fin con su gracia, hasta la vida eterna. Bien, de todos modos queda esto claro, que hay mérito cuyo principio es la gracia en el sujeto que, teniendo libre albedrío, se deja mover por la gracia que le justifica y coopera con la gracia que, una vez justificado, le hace obrar bien meritoriamente. Entonces, tenemos lo siguiente, que viene aquí el tema crucial entre el catolicismo, entre la fe católica y las herejías luterana, calvinista y jansenista. La gracia nos mueve al bien. La gracia nos mueve al bien. Pero si alguno dijese que el libre albedrío del hombre, al ser movido y atraído por Dios, movido y excitado por Dios, en nada coopera al asentir a Dios que le excita y llama, y que no puede disentir si quiere, sino que es el hombre con su libre albedrío como un ser inánime que nada hace y se comporta de una manera meramente pasiva, sea anatema, definición de Trento. O sea, aquí el Trento excluye de la ortodoxia, de la fe cristiana, en este canon, a quien supusiese que el libre albedrío humano, al ser movido al bien por la gracia, que le llama a la justificación o que le excita y coopera con él para el bien obrar, después de estar en gracia de Dios, es como inerte y pasivo, y es movido como un ser inerte, y no hay acción humana movida por la gracia. Ese texto voy a confrontarlo con otro. Lo voy a citar de memoria. De las proposiciones jansenistas. Las proposiciones jansenistas dicen: si alguien dice que el hombre, en su situación de naturaleza caída, es decir, sin la gracia, peca necesariamente, un acto no, que es culpable, porque dicen que es culpable, pero no hay libertad para obrar bien. Y la gracia, que cuando es gracia siempre es eficaz, le mueve de tal manera al que el hombre nunca resiste a la gracia. Si resistimos a la gracia es que no nos ha sido dada. El hombre nunca resiste a la gracia. Esto es herético. Porque entonces, donde se da la gracia eficaz, el hombre no la resiste nunca. Y si peca es que no se le da la gracia. Esta es la segunda y la tercera proposición del obispo belga de Ypres, Jansenio, fue condenada por herética. Ahora bien, si leemos cuidadosamente, al condenar como herético que el hombre no resiste a la gracia. O sea, que hay gracia, verdaderamente gracia actual, que mueve al bien, a la cual el hombre resiste con su libre albedrío, resistiendo a Dios. Lo cual Trento define que el hombre puede apartarse de la moción de Dios. Pero si resistimos a la gracia, quiere decir que la gracia nos mueve. Y Trento, cuando dice, si alguno dijese que el libre albedrío del hombre, al ser movido y excitado por Dios, no coopera en nada, no dice, si alguno dijese que el libre albedrío del hombre es movido y excitado por Dios, sea anatema. No, esto es un disparate. Porque el Concilio de Trento supone que el libre albedrío es movido y excitado por Dios. Y la proposición jansenista es que el hombre puede resistir. Puede resistir, luego solo se resiste si te mueven. Quiero decir que la gracia no es como una cosa que quede fuera de nuestra voluntad. Y se nos propone como diciendo, mira, si tú quieres venir, aquí tienes mi mano. Entonces el hombre coge la mano de Dios y se deja acompañar. No sé si me explico. De modo que la iniciativa del hombre en la aceptación de la gracia fuese una cosa que no tuviese nada que ver con la gracia, con la moción de la gracia, sino una cosa autónoma del hombre. No sé si me explico. En cuyo caso el hombre que obra bien podría decir, tu gracia no ha sido estéril en mí, como dice San Pablo. Noten bien, no porque yo no he resistido, sino porque yo he obrado paralelamente a la gracia y la he hecho buena. Entonces solo sería, la gracia sería solo principio de bien en los hombres buenos, que ya lo fuesen antes de la invitación de la gracia de Dios. Y esto es tan semipelagiano como negar la gracia, porque así la gracia no nos movería, no nos atraería, y tampoco tendríamos que, tampoco resistiríamos a ella, porque yo solo puedo resistir si me mueven. Si me mueven, puedo plantarme, como aquello, como los borriquitos cuando no quieren andar, puedo plantarme y aguantar el empujón de Dios, como hizo 14 años San Agustín. Pero si resistimos a la gracia, es que la gracia nos empuja. Y si no fuésemos libres, no mereceríamos. Pero noten bien que una acción humana sea meritoria de algo que trasciende cualquier fuerza humana. No viene de nosotros, ni de nuestra buena elección. Viene de la muerte de Cristo. Viene de la eficacia de los sacramentos, viene de la dignación de la misericordia de Dios. La iniciativa divina está antes de que existamos, antes de que hayamos sido regenerados en Cristo y antes de que Dios nos haya ido dando sus gracias. Con la gracia de Dios merecemos, en virtud de la gracia de Dios. Por eso decía este texto de San Ignacio, no sea que, exaltando un libre albedrío, deroguemos la gracia de Jesucristo. Siempre que pensásemos que el libre albedrío de tal manera es el título del mérito ante Dios, que puede el hombre justificarse por sus fuerzas sin la gracia de Cristo, está totalmente fuera de la fe cristiana y católica, está totalmente fuera. Entonces terminaré enunciando algo que podremos completar en otro momento, porque las dos clases que seguirán, una antes de vacaciones de Pascua y la otra, es decir, el jueves de la semana próxima, la primera y la otra el jueves de la semana de Pascua, voy a tratar de la oración. Y al tratar de la oración tenemos que explicar todo aquello que no hay mérito, que se llama de condigno, lo explicaré, pero sí hay mérito de congruo o impetración, confianza en la divina misericordia. Y en esto voy a exponer la doctrina de San Alfonso de Ligorio en un libro absolutamente capital, que haré que lo pongan aquí en la mesa, y les ruego que si no lo tienen, lo compren, y si pueden regalarlo a sus amistades, lo hagan, porque es un tesoro tremendo. Es un tratado sobre la eficacia de la oración admirable. Entonces, noten bien, de condigno se puede merecer, estando ya justificado, se puede merecer en las buenas obras el aumento de gracia. Cada vez que oramos bien, la gracia santificante se arraiga más en nuestra alma. Por tanto, las virtudes infusas se refuerzan sobrenaturalmente, son infusas, no obstante, es por la gracia. Por esto, en la experiencia de los que no, si no nos dejamos de iluminar por la fe, nos equivocamos, porque ¿qué es la gracia? Lo sabemos por la fe. Su carácter divino lo sabemos por el misterio de la revelación. Un hombre puede tener el peligro, un hombre cristiano, fiel a la gracia, de ver que obrando bien cada vez le cuesta menos obrar bien y se va consolidando, ¿eh? Y sin darse cuenta que es un don de Dios este progreso en la gracia y en la santidad, piensa que es una virtud adquirida, porque psicológicamente funciona igual que lo describe Aristóteles en las virtudes humanas. ¿Me explico? Un hombre que es, por ejemplo, tiende a ser muy impaciente e iracundo. Si por la gracia de Dios se convence que tiene que tener una actitud de mansedumbre, reprime su ira y se va connaturalizando con no enfadarse con las injurias del prójimo, perdonar las ofensas y devolver mal por bien. Y después de vencer su iracundia, se vuelve manso. Y cada vez lo es más. Y entonces, en un momento dado, el demonio le puede sugerir: has conseguido vencer tu iracundia y te has vuelto manso. Has adquirido la virtud de la mansedumbre. Si este señor oye al demonio, que le quiere presentar como virtud adquirida por esfuerzo natural, el efecto de la gracia eficaz que ha ido haciéndole obrar bien y le ha ido dando la posibilidad de merecer el aumento de la gracia santificante en virtud de la promesa de Dios, en aquel momento está a riesgo, a lo mejor Dios tendrá la misericordia de permitir que aquel día se enfade mucho, mande a paseo a las personas más queridas y vea, pues estoy igual que antes. Sí, porque te pensabas que ya habías adquirido la virtud por tus fuerzas. Si pensamos que la virtud la hemos adquirido por nuestras fuerzas, estamos siempre a punto de meter la pata. Y esto, gracias a Dios, nos pasa. Yo creo que Dios, esto es cierto, permite a veces caídas que no son pecados mortales, sino veniales, para humildad nuestra. Vale más ser humilde y no lucir tanto la virtud, porque si la virtud la establecemos como una exhibición, aunque sea para nosotros mismos, de que ya somos mejores que antes, perdonen ustedes, estamos fritos. Y perdonen que hable así, para que nos entendamos, estamos fritos. El día que uno dice, ahora yo he ganado mucho en discreción, en prudencia, en mansedumbre, en lealtad con los amigos, está fastidiado, porque ha tomado como... Es decir, San Pablo le diría, tienes de qué gloriarte, pero no ante Dios. Si es una cosa que te la has hecho tú con tus fuerzas, no mereces el cielo. Tiene que ser una cosa que hayas obrado. Noten bien, ninguna obra buena moralmente, de ninguna virtud, y todas las virtudes que lo serían en el plano natural, están todas asumidas y sobrenaturalizadas y elevadas por la gracia. Ninguna, ni el buen humor, que está nombrada en griego la eutrapelia, ¿no? El saber tomarse las cosas con cierta ironía y broma de una forma agradable, y la amistad, y la ninguna virtud humana de orden moral es meritoria de vida eterna, siendo así que cualquier cosa pequeñita, dar un vaso de agua, merece el cielo, aumento de gracia y la vida eterna. Pero tiene que ser que esté movida por la caridad. Todo lo que no sea movido por el amor de Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios y como Cristo nos ha amado, no es meritorio. De modo que en la medida que hagamos las cosas para ser nosotros buenos y mostrarnos a nosotros mismos cómo vamos progresando en nuestra perfección, en la misma medida que nos busquemos a nosotros mismos y busquemos descansar en nuestras propias perfecciones, San Juan de la Cruz trata espléndidamente del amor a las riquezas espirituales, la codicia de los bienes morales, que es peor que la codicia de las riquezas y del poder mundano. No hay cosa peor que tener codicia de ser, de tener riqueza, riqueza de sabiduría espiritual, riqueza de virtud, riqueza de el que se hace rico, poseedor como cosas suyas de los dones divinos. En la medida en que se los atribuye a él, está reconociendo que no obra movido por la gracia de Dios y no obra impulsado por la caridad teologal. San Juan de la Cruz, pobreza de bienes espirituales. Tenemos que tener espíritu de pobreza. Tenemos que saber que no son nuestros. Y no querer tenerlos para nosotros, sino para Dios y nuestro prójimo. De modo que solo las obras de buen humor, de mansedumbre, de cortesía, de buena educación, de dejar pasar una persona de la puerta, de darte cuenta de que estás fastidiando a otro, que no lo dejes salir. Si continuamente uno por el mundo se va dando cuenta, cuando lo hace uno no se da cuenta, cuando lo hace nosotros se da cuenta. Hay gente que cada día vivimos en los autobuses, en las iglesias, se ponen de una manera que fastidian a 40 personas que no pueden pasar porque ellos están allí, tan tranquilos. Gente es así, somos así. Bien, vencer estas pequeñas tonterías es una cosa muy buena. Si las vencemos, decimos, me he vuelto muy cortés, no fastidio al prójimo, en la medida que te consideras, no mereces ante Dios, sino obras impulsado por la caridad. De modo que solo donde hay caridad teologal, que es una sola virtud, como la de que nos hace amar a Dios y al prójimo por Dios. No hay dos caridades, solo hay una, que tiene a Dios por motivo y desde Dios ama a todos los hombres. Todo lo que no sea impulsado por la caridad, ni el buen humor, ni la paciencia, ni la mansedumbre, ni la justicia conmutativa, ni la justicia distributiva, ni la veracidad, ¿me explico? No tiene ningún valor. Ante Dios, si obras, si tú has ganado mucho tus virtudes, puedes gloriarte, pero no ante Dios. San Pablo lo dice bien. Si Abraham se justificó por sus obras, tiene que gloriarse, pero no ante Dios. Tiene que tener el principio en la fe y en el alma la caridad. Y si no es esto, no es virtud cristiana. Pues con estos actos pequeñitos, si están inspirados por la caridad, merecemos la vida eterna y merecemos el aumento de gracia. Pero, y ahora viene lo gordo del asunto, continuamos siendo pecadores redimidos y estamos, mientras estemos en esta vía, en esta vida, el estado de viadores, somos capaces de pecar, podríamos fallar. Y la esperanza teologal exige que nosotros esperemos de Dios, lo explicaremos al explicar la oración, la esperanza teologal es misteriosísima, que no es una certeza de que yo soy un hombre que tengo que ir al cielo porque soy muy bueno. Esto no es esperanza teologal. Porque todo lo don viene de Dios. Y es Dios que ha establecido su economía salvífica y ha distribuido la gracia. La esperanza teologal se apoya en la misericordia de Dios, confiando que Dios me hará llegar al cielo. Y el tipo de certeza de la esperanza teologal, que tiene que ser esperanza cierta, pero no es una certeza especulativa, como si hubiese una necesidad de que esto fuese así, porque yo me piense que soy un predestinado, diríamos que es un hombre distinto de los demás, no. El designio divino no hace unos hombres distintos de los otros. el que pensase que él tiene que salvarse porque es uno que no puede menos que el cielo, vaya, no faltaba más, ¿eh? Este señor tendría una soberbia curiosísima, como la tuvieron los puritanos en el jansenismo, en el calvinismo. Tipo de fariseísmo con unos pretextos teológicos inversos a los del fariseísmo judío, pero con el mismo efecto de soberbia, de élite, élite de santos. Los santos no somos una clase social, ni un grupo, ni un pueblo, ni un partido, ni una manera de pensar, ¿eh? ¿Me explico? Son los que Dios ha santificado y los lleva en su providencia paternal y misericordiosa a la final perseverancia. Y ahora viene una cosa: si perseveramos hasta el fin, merecemos la vida eterna. Pero la serie de gracias que nos llevan a la perseverancia final siguen siendo todas gratuitas hasta el último momento de nuestra vida. Y no son merecidas por nuestra vida anterior, ¿eh? De condigno. Pueden ser de congruo merecidas porque toda la vida Dios nos ha hecho el don de sentirnos débiles y pecadores, de dar gracias a Dios de sus bienes, de confiar en las promesas del corazón de Jesús, de confiar que la devoción a María es señal de predestinación, de rezar a la Virgen María y de hacer los primeros viernes y de una serie de llevar escapulario del Carmen y una serie de cosas que el que llevase el escapulario del Carmen hiciese los primeros viernes diciendo: me voy a ganar la perseverancia como algo merecido por mí. Entonces no estaría haciendo los primeros viernes ni llevaría el escapulario. ¿Me explico? El escapulario es como un manto protector de María: bajo tu amparo nos acogemos. ¿Me explico? Y esta confianza humilde merece de congruo las gracias futuras y la perseverancia de congruo. Y la puede merecer para el prójimo. Y en esto hemos de esperar siempre, en la oración. Porque si el Señor nos dice: en verdad os digo, todo lo que orando pidierais, tened viva fe de conseguirlo, si se os dará. Así como sería tentar a Dios diciendo: no dijiste que trasladaríamos las montañas, pues ahora yo voy a pedir que el Tibidabo se hunda. Bueno, esto sería una tomadura de pelo y podría ser una especie de pecado contra el Espíritu Santo para demostrar que el Evangelio es exagerado. Porque tengo que pedir a Dios que se hunda el Tibidabo. Precisamente allí está el templo del corazón de Jesús. Más bien pedir que fuese 10 veces más alto para que todo el mundo viese el corazón de Cristo, pero pedir que se hunda, no. No sé si me explico, ¿eh? Pero lo que quiere decir con este lenguaje de Cristo, siempre tan enérgico, tan expresivo y tan verdadero, verdad divina expresada en lenguaje, lo que dicen, lenguaje semítico y estilo hebreo, todo lo que ustedes quieran. En verdad os digo, todo lo que orando pidierais, tened viva fe de conseguirlo, así se os dará. Todo lo que pidieseis a mi Padre en mi nombre os lo concederá. Bien, pues aquí hay que cogerle la palabra al Señor, y hacerle llevar su economía de la promesa a nuestra final perseverancia y a lo de aquellos a quienes amamos y aquellos por quienes hemos de sufrir y aquellos, ¿me entienden, verdad? Esto lo explicaremos el jueves próximo y el jueves después de Pascua, y con esto comenzaré por explicar mejor la distinción entre el mérito de condigno y el mérito de congruo. Muchas gracias.